A esta altura se podría estar hablando del circuito de La Barriga como un circuito muleto, por ahí la CTC siempre tiene a mano para este tipo de ocasiones, como ocurrió esta vez. Yo no sé si denominarlo muleto. Yo digo que es un gran autódromo el de La Barriga. La prueba está que llovió 40 milímetros el viernes y el sábado estaba el agua escurrida, estaba todo perfecto. Lo que pasa es que la gente de La Barriga no responde con la dirigencia del autódromo. Uh-huh. Y hemos venido luchando hace bastante tiempo. La última carrera no fue del todo mal, pero bueno, el esfuerzo no debe ser solo del turismo de carretera, tiene que estar varias las partes para que esto sea un éxito. Nosotros traemos la fiesta con todo gusto. Se vio algo especial en esta oportunidad, que fue un apoyo más sobresaliente del gobierno municipal, por ahí, junto con el gobierno nacional, que en otras ocasiones por ahí no se veía tanto. Eso bueno, ayudó mucho. Eso ayuda y es importante, toda vez que los gobiernos, dentro de las responsabilidades de llevar a sus zonas adelante, de mostrar la tarea, de mostrar al país, esta es una forma. Es una forma de mostrarle al país que La Barriga sigue siendo una ciudad pujante, que su gente sigue trabajando. Y bueno, el esfuerzo compartido. Si el esfuerzo no parte de La Barriga para que nosotros también empujemos, nosotros lo concreto, para no abundar en palabras que no van a ningún lado, es que tuvimos la primera oportunidad y pensamos en La Barriga. Podíamos haber pensado en muchas cosas. Pensamos en La Barriga, que es cara a nuestro sentimiento. Eso es lo concreto. Randazzo hace un ratito habló o insinuó un TC para todos. ¿Qué hay para decir eso? Bueno, yo creo que está muy bien. Si hay un TC para todos, que de toda la vida ha sido así que no tiene por qué cambiar. Si se puede profundizar un TC para todos, me parece bárbaro. Bueno, ¿puede haber el cambio en 2012 entonces? No lo sé. Ustedes pregúntenle al ministro Randazzo, no soy yo. Apenas manejo un poquito el turismo carretera. Bueno.